Y llegó el azúcar. Azúcar se ha hecho popular en la trocha de Santiago, en las calles de La Habana. Miren bien, que ya lo voy a enseñar. Es un baile que tiene sabor y ahora mismo daré la lección. Cuando empieza el ritmo a tocar el azúcar, tú vas a bailar moviendo las manos así, moviendo las piernas así, cruzando las manos en los ojos y en el pecho. Bailarás cuando le cojas el tiempo al azúcar, verás que es un baile alegre, nuevo nacional. Primera lección de azúcar, verás, apréndelo ya, empieza a bailar. Tapándose los ojos, mira el pecho y abajo así. ¿Qué es lo que quiere usted? Azuquita pa'l café. Vamos bailando, bailen azúcar. En este año la Orquesta Ritmo Oriental aparece con un nuevo baile llamado Azúcar. Azúcar es un baile tan sencillo, que se puede bailar hasta sentado. El baile azúcar consta de 8 movimientos de manos y brazos. Ah, y ninguno repetido. Primera lección de azúcar. A la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante. Ah, azúcar, a la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho.